Igual hay que hablar en voz alta, ¿no? Buenas noches. Este es nuestro primer podcast a través de Hat Trick Deportes, referido al análisis del torneo clausura del fútbol profesional venezolano, comenzando desde mañana viernes con la jornada número 9 de dicho torneo, la cual comenzará en la ciudad de San Cristóbal con el partido entre los equipos Deportivo Táchira y el Zulia Fútbol Club. En este caso, este primer partido con dos realidades distintas, dos equipos que vienen, el Deportivo Táchira con una racha negativa, viene de caer justamente de local ante el cuadro de Mineros de Guayana el pasado domingo, 1-2, y el equipo Petrolero, que viene al contrario con 3 victorias al hilo, la última de local ante el cuadro del Vigía, 1-0. Ya el cuadro Petrolero se encuentra desde temprano.